Vida Láctea, el programa preferido por el Sindicato Argentino de Vendedores de Medias. No tendremos Bailando por un Sueño, pero tenemos al desactivador de Flanes. Vida Láctea. Sí, sí, sí, sí. Volvemos entonces acá en este programa denominado Vida Láctea. Un programa en el que se nos vuelan las chapas y prendemos los micrófonos, se podría decir, ¿no es cierto? No somos ningunos malbichos por hacer esto. Simplemente es lo que hacemos. Sí. Una semana llena de, digamos, calcetines. De noticias, ¿no? De cosas nuevas. Ejemplo. Ejemplo, la propaganda nueva de Maradona. Ah, bastante la interesante. La publicidad, perdón. Bastante interesante la publicidad. Muy mal actor el Diego, se podría decir. No sé vos qué opinás, Gato. La verdad me pareció bastante flojo. Y mientras tanto ya estoy viendo cómo la gente nos empieza a escribir a vidalacteradio@hotmail.com. Ya que están, díganos qué opinan del Diego. Hay mucha gente que dice que es un mal bicho, he escuchado por ahí. Hay gente que sí, hay gente que dice que lo conoce y que es un mal bicho. Yo no lo conozco. Yo no sé, yo lo son que... Son ocho los monos. Totalmente, nos decía Alfredo Casero en una kermés de Ranela. Pero también hay gente malvicha consentida por todos. Por ejemplo, si yo te nombro algún expresidente que dicen que es yeta nombrarlo, mucha gente dice que es malvicho. Se cae el techo. Se cae el techo. Pero mucha gente también dice que... Acá nos ¡Carlo! Hace, mucha gente nos dice que, por ejemplo... Gastón Pauls es mal bicho, pero tiene más cara de bueno que, no sé. Sí. Podría ser una especie de... ¿Sabías de que leí una noticia poniendo serio? Esto te lo comento porque no te lo comenté. Que Gastón Pauls salió a la luz. Esta fue una semana en los medios populares de la farándula, por decirlo, hablar mal y pronto, de revelaciones. ¿Sabes que Gastón Pauls le hicieron una nota y el tipo confesó que durante los fines 90 tuvo un bajonazo? Y era adicto a la cocaína y al alcohol. ¿En serio? Dice que pudo salir, no la leí entera la nota. Tampoco están siempre importante. Informados. Sí. Bueno, una noticia bastante loca. Y que, bueno, al final parece que salió. Yo sabía que, sin embargo, Teresa Parodi es adicta al baile del caño. No sé si vos estabas adicta, estuvo varios meses en rehabilitación porque era adicta a bailar. Se subía a los bondis. Y no paraba de bailar el baile del caño. Sí, bueno, hay casos. Adicciones, esto creo que ya lo hablamos en algún programa. Adicciones a todos. Por ejemplo, se sabe, como vos dijiste, Luis Majul casi se muere la otra vez, casi tiene un coma. Es adicto a la salsa agridulce. Y parece que se tomó un bidón de salsa agridulce, lo bajó con palitos. Con palitos salados. No, pero ni siquiera grisines, Gato, que tienen una cantidad de sal menor. Pero sí, y Robert me dice, ¿y sí, qué puta dejar de dar vuelta el papel? Sí, pero bueno, yo me pregunto, ¿viste que hay como una especie de paradigma de lo que es un mal bicho? Ahora hay una serie que se llama Malparida. Y es el típico que, hombre, que se quiere campera hacer de malvicha, cuero, campera de malísima, cuero, pelado, medio morocho, barba candado. Ese tiene pinta de mal bicho. Me hace señas Robert, no puedo entender. Dice que pongas el papel para abajo. Ah, estábamos mostrando una publicidad. Ah, ojo, acá se ve todo, ¿no es cierto? Y la gente me está diciendo, me manda, ahí le mando un saludo a Ailu que me acaba de escribir. Le estoy... Ah, para la gente que me quiera diciendo, mandar mensajes, me olvidé el celular. Ah, sí, así no le manden al gato, mándenme a mí o al 1160-59-2427. 1160-59-2427. Robert me dice, me lo olvidé. Robert así se olvidó el teléfono de línea. O sea, estamos sin teléfono de línea. Pero, y si no, nos pueden llamar al 43921913. 43921913. Acá tengo en mi poder, hoy podemos... Bueno, un ataque largo de anarquía. Tengo en mi poder acá el billete auténtico, auténticamente falso, de 50 millones euros. La próxima vez, el próximo programa, sortearemos la billetera gigante que puede albergar totalmente ese billete, ¿no? Entonces, ¿qué tienen que hacer para ganarse el auténtico billete oficial de Vida Láctea de 50 millones de euros? Ustedes lo único que tienen que hacer es llamar al 43921913 y dedicarle una oda a nuestro querido productor llamado Robert Salvatierra, tiene que rimar con Robert. Cualquier cosa, puede ser de 2 segundos. Si se les ocurre una oda a él, se lo ganan instantáneamente. La promo, ¿saben cómo se llama? Viajá a Sudáfrica con Vida Láctea. Es para, como se acerca el mundial, queríamos hacerlo ganchero, pero la verdad no tiene nada que ver con el mundial, ¿no es cierto? Ya que todos se pegan al mundial. Hoy vamos a tener el tráiler, el señor y buen ponderado tráiler, uno nuevo, como lo hacemos generalmente para todos ustedes. Este tráiler que tenemos hoy va a ser espectacular. Tenemos también las noticias lácteas que tanto nos caracterizan. Las noticias lácteas, por ejemplo, tenemos tráiler, tenemos algunas publicidades. Tenemos algunas, conseguimos auspicios. Cortos, empezamos de a poco. Empezamos de a poco. Siempre hay que empezar. La gente volvió loca, flasheó con el tráiler y, claro, lo quieren auspiciar todas. Grandes marcas, grandes. Acá es más. Acá me dicen, mandale saludo a los pibes que te estamos escuchando. Gus, le mando un saludo muy grande. Bueno, si vos también querés hacer como Gus, te podés comunicar con nosotros a nuestro mail y agregarnos por Messenger, chatear en el corte. Nosotros revisamos y leemos todos los mensajes. Te puedes mandar un mensaje a dónde más, al mail. Ahora sí, apareció el celular al 11 60 59 24 27. 11 60 59 24 27, nuestro SMS. Pero también a vidalacteradio@hotmail.com. Gracias a toda la gente que nos está escuchando a través de antena91.com.ar. Nos quedamos sin saliva porque estoy palaidogo, ¿no es cierto? Exactamente. Vos sabés que, hablando de malbichos, sí, ese tipo que te dice, mirá querida, ya no me calentás. ¿Es un tipo sincero o es un mal bicho? ¿Vos qué pensás? Y hay que ver, habría que ver a la mujer. Habría que verla. A ver si es un mal bicho o es un realista, ¿no? Claro, o por ahí el bicho es la mujer. Porque ese piropo, claro, como el famoso piropo que le dice, mi amor, lo mejor, la mejor parte de tu cuerpo es que cocinás como el orto. No podés. Que te digan eso. Era un, ¿no?, espanto la mujer. Bueno, o sea, es mal bicho aquel que te, a propósito, te pincha la yema del huevo. Sí. O el típico vendedor ambulante que te quiere ensartar. Yo ya lo conté la vez pasada que me vendieron una película cine rip con subtítulos en ruso. Quiero creer que era ruso, capaz ni ruso era. Terrible. Tuviste que aprender ruso como 4 semanas para poder ver la película. Exactamente. Catastrófico. Entonces, hay ciertos. También me hace acordar esto mucho al que te pone en el Roca el audio. Sabe que estás con el MP3. Al mango te lo pone. Y te lo pone al lado, así, se acerca con además, el equipo. O sea, no viene con un aparatito, viene, pero con un sistema de audio. Sí, sí, ahora 7.2. No sé si lo viste. O sea, y el chabón, no sé. O sea, le falta que en la mochila tenga el subwoofer. Vos no viste, fuera de joda, tío. Hay uno que te pone una pantalla y ves el DVD. ¿No lo viste, gato? No lo vi. Te vienen con el DVD portátil. Y te lo ponen al taco. Te venden videos de YouTube bajados. No. Son unos hijos de... Es terrible. Y no viste que. Eso es un mal bicho. Y que decía, si tenés algún problema con el CD, manda a, te juro, un mail a cdsroca@hotmail.com. Ya es una organización tremendamente lucrativa, ¿no es cierto? Con sede, paradójicamente, en la línea General Belgrano. No entiendo por qué, pero a veces pasan esas cosas. Es así, gato. No tengo la menor idea de qué sí, decir. Sí, claro que sí. ¿No es cierto? Pero nosotros... vamos a tener, como ya le dijimos, un montón de cosas. ¿Qué te parece, gato? ¿Cómo estaremos hoy? Bueno, estamos por hoy, nos vamos. Cerramos todo. ¿Qué le parece si me comentás un poco qué vamos a escuchar? Ah, varias cosas vamos a escuchar. Por un lado, podemos escuchar a mí haciéndote una sonata, una opereta, por ejemplo. Una opereta. Que los agudos me retuerzo un poco un huevo y me salen bastante bien. Bastante. Ahora, por otra parte, hablando de las publicidades, hay... Gente me comentó, no voy a decir mucha gente porque me lo comentaron 2 personas nada más, pero saben que a nosotros nos los traen los trailers y vienen en cassette. Y fíjense lo bien, o sea, ¿qué me dicen? Che, gato, tú, ¿quién carajo edita los trailers? ¿Quién los edita? Porque están editados es para cierto. Atrás. Nosotros decimos, nosotros no lo editamos, es más, nosotros tenemos la tarea titánica de pasar el lado B del cassette en el momento justo para que no se note. Es verdad. Y generalmente no se nota. Cierto. Y sin embargo, a pesar de que algunos dicen que la tecnología de cassette es obsoleta, nosotros tenemos un reproductor, un Walkman con cassette conectado por USB a la compu. Es medio... Total, es una cosa medio extraña. Y nos preguntan, ¿tienen reproductor de CD en la computadora? Sí, pero no nos cabe usarlo. No nos cabe, somos rebeldes. Bueno, Nosotros tercerizamos la edición. Exactamente. ¿A dónde la tercerizamos? Bueno, es una empresa nueva. Desde el año pasado nos están trayendo las películas o nos están editando y haciendo los compendios o los trailers de las películas que nos llegan, que no son nada fácil de conseguir. No, no, total. Pero bueno, me dijeron, che, ¿quién lo edita? Porque a veces está editado para atrás. O ese es el sentido, que esté editado mal a propósito para que cause algún tipo de gracia. No lo sabemos. No lo sabemos. Intentamos contactarnos con el CEO de la empresa, que a su vez es el que la limpia, es el dueño de la casa, es el que la alquila. Y es el recepcionista. ¿Qué significa, y me lo vas a decir por ahí después del corte, la sigla en una pyme, qué significa CEO? No sé, me la vas a decir después. Vos tenés el dato, yo la verdad no, acá nadie lo sabe. Puedes mandarnos un mensaje a ver qué significa CEO. ¿Qué significa CEO? Pero en una pyme, ¿no es cierto? No me digan el chief executive, no sé qué. Díganme la posta. Porque, por ejemplo, hay varias organizaciones que nosotros como conocemos con el TCPI, ¿no es cierto? El Turdea Center of Panoramic Investigation. Pero queremos saber qué significa CEO. Díganos. No sé, vamos a proponer eso a la gente. Bueno. Entonces. Sí, es una pyme. Es el momento. Es una pyme que... Bueno, ¿querés que diga el nombre o lo escuchamos? Yo creo que habría que escuchar, porque además es una nos pagan chiquitita, de 2 segundos, pero para que sepan quién es. A ver. ¿Quiénes son en realidad? Son dos, porque son dos, por eso lo digo. Son dos. Así que lo vamos a escuchar, Robert. Es él y la mujer. Ediciones Serrucho. Una pyme nacional que ya editó varias películas, edita el tráiler. Ya editamos 100% Lucha y Motivos para no enamorarse. Ediciones Serrucho. Lo hacemos con lo que hay. Bueno, está muy bien. Lo que hay. Es así, Ediciones Serrucho es lo más caro que pudo hacer en su vida este comercial. El cassette, el tipo tiene una navaja oxidada y cortan con eso. Es lo que hay, como se hacía antes con las cintas coche y lo pegaban. Exactamente. Mientras se va comiendo un flan con dulce de leche, ¿no es cierto, gato? Oh. No sé si con dulce de leche o con crema sería más rico en una de esas. Mientras editas, no hay nada mejor que eso, ¿no es cierto? Y reventar a pescadazos a un asistente. Es la actividad más linda que hay en una isla de edición. No sé si sabías, se contratan asistentes, se compran atunes, pero no de lata. El atún, viste, que mide como 7 metros y medio. Y se lo caga pescadazos. El chabón se pudo leer desde la pescadería que queda acá del otro lado, ¿no es cierto? La baranda. Y los hombres no pueden salir a levantarse una sola mina en 3 meses de la baranda. ¿Sabés que vos me estás hablando de SEO? ¿Vos sabés que...? Creo que es la más correcta, ¿no? Pero igual nos puede mandar su mensaje si sí, no, obvio. Otra excepción. ¿Sabías que una de las primeras empresas fundadas con Chain of Command, es decir, que tuvieron una cadena estructura de vertical, exactamente, fue una empresa rosarina fundada por Osvaldo Güemes? Osvaldo Güemes. Rosarino ya falleció, se hizo una especie de ceremonia hace 2 años, ¿sí? Hace ya 60 años estamos hablando que se funda esta empresa. Esta empresa lo que hacía era deshuesar pollos. Era una empresa que los restaurantes tercerizaban su producto. Entonces esta empresa deshuesaba pollo nada más. Ajá. Ahora vos le llevabas, no sé, una codorniz y no sabían deshuesar. Solo pollo. Bueno, Osvaldo Güemes era el director de la empresa y en base a eso... El jefe sí. Le decían Osvaldo. Entonces, en las otras empresas era como ese Osvaldo. Entonces sí. Es CEO. Como ese Osvaldo. Ellos querían imitarlo. No es come ese Osvaldo. Estaríamos insultándolo. Entonces, CEO en una multinacional también se llama como ese Osvaldo, significa. Exacto. Un quack por ahí te ayudaría bastante. ¿No es cierto? Sí, en este momento. Dale, te tomó. Ahí está. Bueno, entonces. Vamos a tener otro sponsor. Me parece que eso correspondería, además, por una cuestión de contrato, espaciarlo, viste, que no se pueden poner dos publicidades pegadas. Además, nos quedamos sin material. No, hay un montón. Hoy tenemos el trailer, tenemos el invitado, tenemos las noticias. ¿El invitado? Es un invitado. Es un clásico. Como ya lo anticipé a la gente que nos agrega al grupo de Facebook, que es Vida Láctea Oficial, ¿no? Búsquennos. Estamos. Ya lo adelanté y con un cuac les puse. Es un invitado de otro planeta. Y ya lo van a ver, ya estuvo acá, vuelve a contarnos un nuevo emprendimiento que tiene. Espectacular, espectacular. vamos a charlarlo más adelante. Y el tráiler. Pero todo esto cuando vos te des cuenta que no tenías nada mejor que hacer que escucharnos a nosotros y escuchar la canción que viene a continuación. Y cuando volvamos ya vamos a tener el tráiler. No estamos hablando de Jazmines del 67. No, estamos hablando de una droga un poco más antigua, ¿no es cierto? Exactamente. Vamos con un poquito de Amapola del 66. Vamos con esa droga. Vienen de vos. chicos, llegaron los nuevos chicles Vida Láctea. Ahora con más nicotina. La gallina turuleca es un caso singular. Matanga. Ahí vamos. Yo te Vida quería Láctea. Decir una cosa. Estamos en Vida Láctea. Pero bueno, es un poco la provocación que le hacemos a Pergolini, ya que hace tantos juicios. ¿Vos te diste cuenta que hace...? Los pierde todos. Los pierde todos. O sea, hay que hacer un juego que vamos a hacer, que es hágale juicios a Pergolini y gánenlos. ¿Saben por qué? Porque creo que tiene de abogado a Lionel Hutz, el personaje de los Simpsons. O Miguel Sánchez. O al Escrigabo. Puede ser que lo tenga de... Puede ser el Escribado, el abogado. Sí, así que le mandamos un beso a Rolando Graeno, cualquiera. Al chabón este, a Toñetti y a el señor Beto Casella, que le ha ganado el juicio, ¿no es cierto? Sí, 30 lucas esa cosa. Pero, viste, es un garrón, no para de perder los juicios. Pero es así, es la realidad lo que hay. Y tenemos un auspiciante de este tráiler que vamos a mostrar en un ratito. ¿Lo tenemos? ¿De qué estás hablando? De un auspiciante nuestro. Ah, porque sabemos que la radio tuvo la genial idea, que queda muy bien, que es, ¿de eso estamos hablando? ¿De un presentador? ¿O estamos hablando de otra cosa? No sé de qué estás hablando. Yo estaba hablando de, me parece que hay una tanda que tenemos que pasar, que nos están pagando, Gato, para que la... ¿Entendés? Ah, ya sé de qué me estás hablando. Bueno. Nosotros tenemos una marca multinacional, se puede decir, que está auspiciando el tráiler, y esto es novedad en nuestra tercera temporada de Vida Láctea. Ahí va. Hombres, viejas, mujeres. El tráiler es auspiciado por nueva Coca-Cola, ahora con menos manzana. Pero si la Coca-Cola no tiene manzana. Por eso, es nueva, nueva, probala. En sus 60 variedades, 0, light, menos grasas, 00, triple 0 y para celíacos, harina 40. Bueno, un auspiciante, estaba medio escabio el locutor. Sí, capaz si lo mandaron a Ediciones Serrucho. Me parece que por ahí anda, están tercerizando todos a Ediciones Serrucho, que salen más barato que hacer tarjetas personales en una gráfica de Doxud, ¿no es cierto? Bien. Entonces vamos con el tráiler. Vamos con el tráiler. Una película que no la terminé de entender. Es un poco rara. Estén atentos. Es un documental. Hay que decirlo. Estén atentos. Es la primera vez que tenemos un estreno de documental. Primera película en blanco y negro que pasamos. Primera película en blanco y negro, es cierto. Así que, ¿qué les parece si escuchamos el tráiler de la semana? Caos. Ya nadie se acuerda de Arturo Puig. The Big Channel podría volver a aparecer en cualquier momento. Los CDs truchos salen más caros que los originales. Leonor de Benedetto sigue viviendo. Y la gaseosa Freshy cambiaría de eslogan a Freshy, probá y quebrá. Por eso, un hombre intentará abrirnos la cabeza para mostrarnos la realidad. Llega la nueva película documental de Pino Solanas. Una realidad desgarradora, llena de tiros, robos, Paco, armas, Paco, drogas, berenjena, droga, flores de Bach, ribotril y jugadores de ferro comiéndose trabas. ¡Ya está llegando! ¡Cocomiel! ¡Una historia violenta! ¡La primera película animada documental, Cocomiel! Una película que viajará a lo más profundo de la prostitución infantil, con bajadas de línea para grandes y chicos, nueva tecnología subliminal, tus hijos saldrán del cine votando al padre farinero. ¡No te la pierdas! ¡Cocomiel! Grandes actores que harán las voces de los personajes. Coco Silly será Escarabús, el colectivero peronista. los gemelos Benzí y Bennock, o como por acá se diga, en la voz de las gemelas Fipolitakis y el inigualable Cocomiel, ese bichete encantador, en la voz de Osvaldo Laporte, el actor que agarra lo que venga. Una película valiente, una película rarísima y una película sin terminar. Mandá un SMS al 212 con la palabra final y te decimos cómo terminará. 50 editores la terminarán en el momento. Filmada, toda de canje, la película más barata del cine nacional. Una película de Gino Rey Films. No te la pierdas, Cocomiel, una historia violenta. Advertencia, una vez ingresado al cine se le someterá a todos los espectadores a una lobotomía interna para el lavado de cerebro. Sí, sí, sí, sí. Bueno, espectacular el tráiler. Una película sorprendente, una película de esas que muestran la realidad de Argentina, ¿no es cierto? Temas como la prostitución infantil, pero abocadas de una manera, de un aspecto, de un punto de vista de niños. Chicos. Claro, me parece una iniciativa muy interesante de Pino Solanas, después de El fiasco de la dignidad en los nadies, que creo que la vio él. Y te están llegando muchos mensajes. Me están llegando, yo le tengo que mandar saludos si no me van a matar. Le mando un saludo a Gustavillo, a Nahui y a Flor, su novia, me acaban de decir. Bueno, vamos. Están escuchando el programa, así que ellos se comunican como todos al 1160-59-24-27. Que llamen al 43921913. 43921913. Y si no, por vía chat también nos hablan mucho, ¿eh? Agréguenos al Messenger a vidalacteradio@hotmail.com y ahí chateamos con nosotros, el Facebook y todo, y a todo. Pero me sorprendió, ¿eh?, esta película de Pino. Habla de los mal bichos. Es una película estos. Dura. La película Paco es una copia de esta película, digamos. Evidentemente, esta dice muchas veces más la palabra Paco, ¿no es cierto? Vos sabías que la película está Paco para que cierre, ¿no? Esto lo hicieron los guionistas para que cierre y que tenga gancho. Nos están agregando al Messenger. Le pusieron al protagonista de la ficción de nombre Paco. Mentira. Te juro. No podés. Bueno, Paco fuma cada vez más Paco. Te juro que en una parte de la película la chica, la novia de él, dice Paco fuma Paco. No, es de terror. Dos más dos son cuatro. Ediciones Serrucho la ha editado. Pero, bueno, nos están cagando a tiros. No, Gato, es terrible. La realidad es así. Y la realidad, ¿sabés cómo se muestra también? Se ¿cómo? Muestra con hechos, con apoplejías mal funcionales y otro tipo de experimentos lobotómicos. Y también con aquellas burbujitas de látex que uno explota. Pero no con esto estoy desvariando, sino que estoy diciendo que también vamos a tener nuestras noticias lácteas, que nosotros nos abocamos de lleno a la realidad, nos ponemos serios y tiramos lo que se nos canta, no, tiramos lo que vemos. Y estas son las noticias lácteas. Y empezamos. Gracias, gracias, orquesta. Empezamos con la primera noticia. Esto es terrible y esto es real. Un hombre afirmó, un hindú, que estuvo 74 años de su vida sin comer y sin beber. Esto, aunque no lo crean, es así. Y acá está nuestra apreciación, nuestro punto de vista y algunas teorías que hemos escabullido desde la web. Nosotros tenemos una teoría de su causa. Parece que cuando era chico se ha topado y lo ha atropellado un camión repleto de vaselina sólida y ha quedado inválido, encerrado en un hospital que lo tuvieron que trasladar a la Argentina. 20 años estuvo en coma visual. Lo único que podía hacer era ver la televisión. ¿Qué le pusieron? Tinelli. Pasamos a otra noticia y así quedó, pobre, ¿no? No quiso comer. Bien, ya pasando, ya es vieja noticia, no sé si todos habrán escuchado la noticia insólita, que ya en realidad no está en noticia, que una chica de 17 años en Estados Unidos que tiene el cuerpo de una... Increíble. De 3 años, una cosa así, no sé, es Robert, una si bebé. Escuchaste. Es una bebé, pero tiene 17 años. Es peluznante. Bueno, no está muy relacionado con eso. En Barracas encontraron un ligustro de 18 centímetros con olor a asado. No sé qué importancia o qué repercusión puede llegar a tener esto en las noticias internacionales, pero la que sí es importante es una que pasó en la tarde de ayer. Estamos hablando de policiales. Un hombre untado en mostaza asustó a pasajeros de la línea de tren de Wilde amenazándolos con una palangana beige. El hombre, que tiene 62 años, fue sentenciado, y escucha esto, una sentencia rápida, a 30 años de servicio comunitario derritiendo mercurio en una fundidora de cemento de Valentín Alsina. Terrible el castigo, pero merecido. Era un mal bicho. Y vos no podés ir andando por la calle untado en mostaza asustando a la gente con una palangana. Una cosa muy desagradable. Claro. Y la palangana por lo menos era el color de la mostaza, ¿no? Bueno, estas fueron, señoras y señores, la triste realidad que nos azotan todos los días. Estas fueron las noticias lácteas. Y es así como estamos. Cambiamos drásticamente. Disculpen esta difícil labor que nos compete, ¿no? De ser conductores. Y a veces hay que ponerse serios. Y a veces hay que volver al humor, ¿no es cierto? Por ejemplo, ahora podrías contar un gracioso chiste, pero no lo vamos a hacer porque... Mira, tengo uno que es muy bueno. No me digas. Y es bueno, es un chiste medio de salón. De salón. Medio, no sé si tan de salón, pero es apto. Que yo lo estoy contando y no tuvo buena recepción, por eso lo voy a probar acá. Todo lo contrario de lo que piensa uno, ¿no? Está muy bien, si no funciona, no, uno no lo cuenta, pero situación de colegio. Y llega la maestra rápidamente, una maestra medio brava, y le dice al chiquito de cuarto grado: a ver, usted, prueba sorpresa. Pregunta: ¿cuántos glóbulos rojos tiene el cuerpo humano? 100.000. No, mucho más. 400.000. Pero mucho más, hombre. 800.000. Pero más. 1.100.000. Pero mucho más. Digo, una barbaridad. San Martín se garchaba a los soldados. Terrible. Es bueno. Es muy bueno. Bastante fuerte. No, pero, ¿no es cierto? De salón. Dijo una barbaridad, un chico, viste. Es como que no deja de ser de salón. Ahí me estaban mandando un mensaje vía Facebook. Le mando un saludo a al Messi Mariano. Así se hace llamar. Yo no tengo ni idea quién es. Nos dice que la película que pasamos del trailer recién, nos acaba de informar, claro, es una película animada, compite con Plumíferos, esa película animada en 3D, hecha a pulmón nacional, que estuvo hace poco en cine, también dicen que... Y hay una que es de un superhéroe que se agarra un huevo. No. Va a salir esa, y parece que va a ser bastante interesante, no sé, habría que ver. Es un superhéroe peronista, me han dicho, no sé, parece que la edición pensamos nosotros, más o menos, pero espero que la edición no sea de edición de Serrucho. Exactamente, ¿no es cierto? Esperemos que no. Como varias así películas. Que bueno, no sé si querés que cuente algún chiste, en realidad no tengo más chistes, pero... Si no tenés más chistes, entonces no. Vamos con un temita. Lo que me gustaría decir con un temita, porque ¿sabés qué pasa? Está por volar, y lo digo por última vez, está... Los teléfonos no paran de sonar dedicándole odas a Robert Salvatierra, nuestro productor. Estamos sorteando este increíble billete original de 50 millones de euros que hoy en día escasean un poco. Cortesía de la Embajada de Dinamarca, hay que llevar turismo y no queda otra, ¿no es cierto? Recurrir a estos medios balabibotenses, ¿no es cierto? Entonces, íbamos a tener el invitado de otro planeta. Ya saben quién es, no se hagan los que no. Tiene pelos, ya más, no sé, gato, no sé más cómo ayudarlos, pero vamos a tenerlo también. Y va a venir, nos va a contar de su nuevo emprendimiento. Vieron que siempre fracasa. Bueno, ya vamos a hablar de eso. Gato, mándanos un tema. Vamos, ¿te parece? Con un temita de Foo Fighters. Vamos con un temita de Foo Fighters que dice más o menos así, a ver. I'm waiting here for you. Ahora sí, estamos en el aire nuevamente y esta música me pone misterioso. Gato, es así y estamos nuevamente en Vida Láctea, este programa que algunos podrían comparar con un vino en cartón dentro de una botella. Pero otros simplemente dirán, este programa parece hecho por dos esquizoides seres denominados el Gato y Etu. No necesariamente es así, sino que muchas veces tenemos invitados de otros planetas. ¿Estamos hablando de este? A ver, ¿quién es ese? Ah, es el alien que, no para decir porcheto una y otra vez, ¿no es cierto? Dicen que la nave aterrizó y ha secuestrado a el músico Porcheto, ¿no es cierto? Y se envició de las canciones, se hizo adicto a Lito Nevia, a las canciones de Fabiana Cantilo y a Porcheto. Pero no para decir Porcheto, es un alienígena, no lo para decir, ¿no es cierto, Gato? Pero nosotros no nos referíamos a este tipo de bitches. Nosotros nos referimos a un artista famoso. Al bicho por excelencia. Al bicho, ¿no? Al alienígena por excelencia. La gente ya se está regocijando. Ya está diciendo, vuelve. La gente ya se está oliendo los pies de la alegría. Ya está observando gatos porque tiene que ver, ¿no? Este pseudo bicho animatrónico que consume gatos para subsistir. Más pistas les tenemos que dar. No es Garfield. No es cierto, y tampoco es Babi Echecopar. Para los que nos están mandando mensajes, paren de decir eso, por favor. Es un extraterrestre originario del planeta Melmac. ¿Y quién nos auspicia este segmento? ¿Quién nos auspicia, Gato? Tenemos nuestro propio locutor. ¿Saben que nosotros tenemos somos el único programa, creo, que tiene locutor propio, que es el locutor del tráiler? El locutor del tráiler, es cierto. Que su único trabajo es hacer la locución de los trailers y ciertas publicidades. Ajá. Y nos mandó esta. ¿Nos mandó esto? A ver. Muy bajo, ¿no? Está muy bajo, dice Robert. Bueno. Robert me dice, está bajo. Le vamos a decir que salga de abajo de la cama. Está muy bien. Y, bueno. Pero bueno, sale bajo. Sale bajo y nos lo mandarán, bueno, a la próxima. Bueno, pero vamos con el... Vamos a presentar al invitado. Yo no me aguanto más. Disculpame, el locutor de planta nos puede disculpar y la próxima vez lo traeremos y nos dirá lo que nos tenga que decir. Vamos a lo seguro, Gato. Está llegando y está con ustedes aquí mismo. Anúncialo vos. Directo, se tomó un remis que le cobró de más desde Melmac, parando en la estación de plátanos. Directo desde Melmac, nuestro amigo, ya un clásico en el programa, Elf. ¡Gracias, Gato! ¡No hay problema! Al, primera pregunta. Ya te hemos preguntado muchas cosas. ¿Tenés segundo nombre? Bueno, mi segundo nombre es Rubén. Pero le gusta más Alf. ¿Alf es porque se llama Alfonso o...? Yo era muy fanático de Alfonso, el personaje de Cebollitas. El que era amigo de Caconi. De Rudy Caconi. Me gustaba mucho y... Me estoy riendo. Porque me gustaba mucho y en homenaje, en nombre artístico, me puse Alf. Pero es por él, ¿eh? Por el actor. ¿Y su nombre cuál es? Mi nombre es Rubén. ¿Rubén cuánto? No, Rubén, el apellido es impronunciable. ¿Por qué? Porque es más difícil de pronunciar que el verdadero apellido de Araujo. ¿Es cierto o no? Ahora, ¿qué? Pero usted se puso en relación en honor al actor, pero el actor no se llama Alfonso. ¿Cómo se llama? No sé, pero... No me digas, toda mi vida fue eso. Se llama Osvaldo, creo. No existe más, además. Pero es difícil continuar así, Gato. ¿Sabes que te vine a contar de algo que me está pasando? A ver, ¿qué le está pasando? Bueno, estoy empezando un nuevo proyecto. A ver, ¿cuál es su nuevo emprendimiento? Últimamente no le están yendo muy bien. No, porque vos tenés que tengo esa sana costumbre de decir, no hay problema. Acá Robert nos pide que mires a la cámara. No hay problema. Pasa que te estaba mirando a vos. Pero me pasa, vos no sé si sabés, Gato, que siempre me piden fiado. Y yo siempre digo, no hay problema, no me queda otra. Nací para decir eso. Y claro, me fundo en todos los negocios. Tuve pochoclerías que me han escrachado ustedes y por eso vine a aclararles. Pero ahora... Y tuve paintball, lo más reciente. ¿Cómo se llamaba? El paintball. Paintball Alf, supongo. Sí. Sí. By Alf. Paintball by Alf. Design 2009. Pero puse las letras al revés y quedó fla. Para hacerlo más copado, pero nadie entendió. Pero claro, nadie entendió. En realidad me había salido mal el transfer. Y quedó fla. Quedó tipo para pegarlo adelante del capó del auto, como lo de ambulancia. Claro, esa era la idea, no entendía nada. Y la gente preguntaba si era el paintball de Flavia Palmiero. Y yo decía que no. Y hubiera dicho que sí, ya está. Y a veces tuve que decirlo. Pero me encontré bailando en la segunda temporada de La Ola Está de Fiesta. Como extra. No sé si eso fue el bochorno más grande de mi vida. Pero Gato, no se me va. Pero Gato, dicen que se me va el personaje, soy Alf, coño. Pero te quería contar que ahora encontré el negocio. Ahora, yo te pregunto, ¿cuánta gente sigue usando videocasetera? Ninguna. Por eso, entonces, hay muy pocos que ofrecen este servicio que voy a dar. Yo limpio cabezales de videocasetera. Es un negocio redondo, Gato. Ya no hay. Pero tampoco hay gente que los use. No te creas. Hasta ahora tuvimos un... ¿Pero éxito... hizo algún estudio de mercado para evaluar la eficacia del proyecto y que no se le vaya a pique? Bueno, yo siempre me evalúo por la intuición. Voy y le pregunto a la gente qué es lo que necesita. Usted es el que hizo inversiones en el World Trade Center en agosto de 2001, ¿no? Yo acabo de comprar el Club River. No le hice caso a Caballo y compré River. Así que todo el plantel es mío en este momento. Y les prometo algo, me voy a postular para ser el presidente también de River. Voy a sacar a Pasarela y voy a ser yo, Alf, fanático de River. Sí, señores, vuelve Dale Santos. ¿Usted hincha de qué club es? Bueno, yo soy de Ferro. Lamentablemente mis asesores no me dejan decirlo, pero no hay problema. Soy de Ferro desde la cuna, papá. Que soy de Ferro. Pero mi abuelo era de un equipo de Melmac que se llamaba Balabi Bot. Fútbol Club. ¿Sabés quién era el presidente? ¿Pero eso no era una sociedad de fomento? Era una sociedad de fomento. La abrió ET cuando volvió. Volvió, claro, la nave era de los 90, la época de Spielberg. No, pero después cayó, agarró la... Pero la concesión no la tuvo Melvin, el de Warner. ese es el de las ardillas. No, Melvin. ¿Cómo se llama el extraterrestre de Warner? ¿De quién? De Warner Brothers. Me acabo de enterar que hay un colega en Warner Brothers. Creo que se llama Melvin. Bueno, es un canal que no ve nadie, Gato. A mí me vio mucha gente. Y la gente parece a veces que se olvidó de mí. ¿Por qué? ¿Por qué hice eso? Yo voy por la calle y la gente me tira monedas. Ya no me respetan, Gato. Y depende con qué. Si le tiran con la moneda de 5 pesos esas que tienen la cara de Vita, le pueden hacer algún daño serio. La vez pasada me vendieron un sándwich de milanga en la estación kilómetro 34, Gato. Era más duro que una mesa. No pude, me están cargando todos. Se ríen de mí. Siguen pensando que hay un tipito enano dentro mío. Y no es así. Y no es así, soy auténtico alien. ¿Usted hace cuánto, para la gente, hace cuánto que aporta al ANSES, Alf? Bueno, prácticamente desde que vine a vivir de Bulgaria hasta la Argentina. Tuve que hacer, no sé si sabía, soy búlgaro. Vulgar, no sé cómo se dice. Soy búlgaro. Me está sugerando a una especie de Orlando Rolando Balabibot. Esto. No, pasa que estoy un poco congestionado y el resfrío melmaquiano es un poco fuerte. Nosotros trajimos la gripe A. Ah, viene de Melmac la viene gripe. Viene de Melmac. ¿Y por qué se llama gripe porcina? Se llama gripe porcina porque proviene del gato. Tiene lógica, ¿no es cierto? Ah, se le trabó la mandíbula que tiene la boca abierta. Estoy un poco dopado por eso. Con los medicamentos se me lengua la traba un poco. Y ya la voz no me da más. Bueno, pero, y nos estamos yendo, Alf. Un mensaje a la comunidad. ¿Cuál es su nuevo emprendimiento entonces? Puedo pasar. Dijimos, usted se va a dedicar. ¿En qué zona va a estar haciendo la limpieza de cabezales de videocasetera? Bueno, yo estoy ahí muy cerca de Doctor Adolfo Alsina. La estación que está cruzando el puente Alsina. Sí. Pompeya. Ahí tengo mi puesto ambulante. Ah, es ambulante, 24 horas. De limpieza de cabezales. Hago la promo 3x2. Perfecto. ¿Entendés? Te arreglo 3 cabezales y te regalo 2. No gano dinero. Es una especie de ad honorem. Y bueno, pero no hay problema. Yo bueno, creo que me va a ir bien. Bueno, nos vamos, Alf, nos estamos yendo. Bueno, un saludo a toda la gente láctea y felicitaciones en esta tercera temporada. Listo. Yo me pinto de colores. Bueno, nos vamos, gente. Hasta el lunes que viene. Se ha ido Alf. La nariz me ha quedado roja. Y acá hay Jackson por acá. Si acá tenemos ediciones de Rucho, hay que ver disfraces o vestuaristas. ¿Quiénes nos están vistiendo? Claro, la próxima vamos a tener seguramente las publicidades de quienes nos visten. Porque no nosotros fuimos. No fuimos. Nos han echado. Bueno, con prófugos. No, bueno, nos vamos con prófugos. A la gente les digo, sigan atenti durante la semana vidalactea.com.ar. Probablemente si se ha grabado el programa lo subiremos. Si no, mala leche. Comentaremos sobre otras cosas. Búsquenos en Facebook, Vida Láctea. También hay un grupo en Facebook que te puedes hacer fan, hacer like en Vida Láctea también. Y nos seguimos manteniendo en contacto. Esto fue Vida Láctea hasta el lunes que viene. A las 22. Chao. Somos cómplices los dos.